11:30 horas mañana. Charco de sangre y vidrio ensangrentado. En la entrada de un edificio, la calle Sarmiento, Billinghurst, sin numeración. Ofrendas urbanas. Y sí, sí, basta de Elvis. Ya llegó la entrevista, lo tenemos acá sentado. Así que lo voy a presentar. No me increpes. No, pero vos me estuviste diciendo todo, hace 2 horas que me decís cuándo viene. Está acá, ya lo tenés acá. Le vas a hacer todas las preguntas que vos quieras. Al señor Carlos Villalba. Bienvenido. Un recibimiento impresionante. ¿Te das cuenta? Sí, ¿viste toda la gente que vino? ¿Te pasó alguna vez así? Nunca. Toda esta tribuna vino por vos, te aviso. Sí. Porque no sé. O sea, deben ser gente que se enteró cerca del barrio y, bueno, gente muy afectuosa. Pensaban que era mi hermano, por eso. ¿Tu hermano toca? Sí. No. ¿Hace canciones? ¿Cómo? ¿Hace canciones también? Claro. Ah, yo no lo escuché. Yo escuché solo tu disco. Sí. En el disco hay una de las canciones Bailando, que es de él. Ah. Y después debe ser también porque yo participé activamente en las fiestas de la tribu en Babilonia también. ¡Apa! Entonces, viene de larga data de todo larga esto. De larga data. Ah, pero tenés fans de hace bastante. Usted participó en un montón de cosas culturales, Villalba, no se haga el modesto. Pero las fiestas de la tribu eran como un acontecimiento cultural. Claro, ¿qué te parece? No nos alcanza el programa para hablar de todo lo que viene haciendo este señor a nivel gestión cultural, ¿eh? No quiero hacer mucho quilombo con lo que digo. Se lo extraña, se lo digo también. Se lo extraña en la ciudad. No voy a decir más. La dejo picando. Una ofrenda para, denuncia. Para los que saben, la dejo picando. Y eso es la ofrenda denuncia. Así que, como con los inicios, ¿empezaste acá? ¿O con la fiesta de la tribu, Babilonia? Bueno, cuando yo trabajaba en Babilonia y la tribu hacía las fiestas en Babilonia. Claro. En otra vida. En otra vida. Claro, el DJ era Fatiga, que ahora es un abogado prestigioso de la Secretaría de Cultura de la Nación. Mirá vos. Así que todos han hecho carrera, Lewin y todos han hecho una gran carrera. Y bueno, de las fiestas ebrios de Babilonia. El segundo libro suyo puede ser de claro. Los ebrios de Babilonia. Los ebrios de Babilonia. Y su actualidad. Claro. Sí. El problema de la gente del underground es que después terminan siendo autoridades. después te das cuenta, digamos, cómo está gobernado este país, digo. Por esa este gente. Señor, claro. Claro. Por gente que se ha despertado a mitad de la noche con mosquitos Sancineto. Entonces, ¿qué? Decir, bueno, atención. Que, claro, ahí está y todo un bagaje que teniendo en el currículum vitae de la gente. Claro. Ay, Carlos Villalba, ¿para cuándo entonces el segundo libro? Porque Tánger le está yendo muy bien. Tánger muy bien, sí. Escribí Tánger, lo presenté el año pasado y es un libro de viajes. Bueno, justamente una especie de crónica sobre mi viaje, o por lo menos así está como narrado, de Marruecos. Así que bueno, una buena experiencia ir a visitar Marruecos. Y, ¿cuándo fue eso? Digamos, el libro es una especie de... está como también muy atravesado por lo ficcional, pero yo hice 2 viajes a Marruecos, uno hace 15 años y uno hace 2 años más o menos. Y de alguna manera, digamos, es lo que va como narrando el libro, es la crónica, que en realidad es como un viejo género literario, y cuando digo viejo, es viejo, que se llama periégesis, que eran los griegos, que era justamente una persona haciendo un viaje, narrando lo que ve, lo que sucede, y de alguna manera ese viaje cómo lo va atravesando al propio narrador, digamos, o cómo lo va modificando. ¿Y el libro fue escrito entre esos 2 viajes? No. El primer viaje no digamos, lo que había era como un recuerdo increíble. Yo estaba yendo al Festival de Cádiz en auto con unos amigos. Y en la ruta vos ves desde enfrente unos molinos blancos, y el, los Molinos Blancos y el enfrente es África, digamos, pero lo tenés ahí al lado. Entonces ahí decidimos irnos al ferry que está en Algeciras, que está muy cerquita de Cádiz, que es un ferry que estás en, no sé, en 30 minutos estás en Tánger. Wow. Estuvimos un día nada más, pero el impacto fue increíble, porque fue primero porque no fue como pensado, sino que porque viste que estaba África ahí y dijiste, ya que estamos acá. Claro. Vamos. Y fuimos sin guía ni nada, iban todos como tours, o sea que íbamos como nada. Y y bueno, conseguimos un guía que nos haga dar un paseo, pero la sensación era de que de ahí no vivos no volvíamos. Entonces lo que había era, bueno, decir, bueno, vamos a aprovechar esto hasta que se termine, total. Y entonces entramos en el lugar que es el Gran Zoco, que es el mercado, y es como entrar fuera de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que tiene, digamos. Es como si cruzás un umbral y apareces en otra época, en otro momento, en otra instancia. Todo está como si entraras en, ¿no?, en el mundo de la fantasía de la infancia. Claro. Tarzán, de Sinbad, de Las Mil y Una Noches. Entonces es como muy, muy, muy impactante lo que ves, pero también lo que te genera de transformación, de que cambia todo, digamos, ¿no? Cambia la luz, cambia la temperatura, aún estando, digamos, a 30 minutos de España. Pero se modifica todo, y se modifica especialmente la luz. Y yo eso lo pongo en el libro porque, digamos, en 1800 y pico, Delacroix hace un primer viaje y hace como un primer retrato, que no había como ninguna referencia, y hace como un primer retrato, y lo que más le impacta es la luz. Y a la mayoría de los pintores que van a Marruecos y que han ido muchos, el impacto es que la luz es diferente, y es eso que parece una cosa mínima, como que modifica todo, ¿no? Y bueno, y de alguna manera esa es un poco la crónica. Por eso digo, va como todo el tiempo intercalado con lo que le va sucediendo y con lo que va reflexionando el narrador. Puedo ser yo, que puede ser, digo, no tiene un protagonista como definido, pero sí tiene una primera persona la que le sucede. Y después volví 2 años después que fui al Festival de Otoño de Madrid, unos años antes que fuimos con Georgina, y de ahí también me tomé un avión desde Madrid, que además cuesta 50 euros, y que está también en nada. Y estás ahí en otra dimensión. Entonces eso, digamos, del famoso como distanciamiento de uno mismo, es como muy, muy, muy notable. Y bueno, y eso es lo que trato como de alguna manera de reflejar, entre otras cosas, en esta crónica. A leer Tánger, entonces. A leer Tánger. Bueno, ¿qué pasa con la luz de Marruecos? ¿Qué pasa con la luz de Marruecos? ¿Qué pasa con El tipo además tiene un disco que después de la tanda te vamos a tirar esto, una data. Claro, ¿qué te parece? ¿Pensás que solo sabe de Babilonia y de...? ¿El libro ya está a la venta en cualquier librería? En las mejores librerías. Perfecto. Bueno, después de la tanda te empezamos a tirar data del disco. Ahí va. Esperamos. La Tribu 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. ¡La Tribu! ¡La Tribu! ¡La Tribu! Espacio Publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental, ¡no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Celular, impresos, offset, piezas gráficas, folletos, catálogos, revistas, packaging, afiches, libros. Celular, papelería comercial, hojas, membrete, sobres, tarjetas, autoadhesivos, carpetas, comprobantes, terminaciones, encuadernaciones, diseño gráfico. Celular, impresos, offset, Lavalle 1892, teléfono 4374-8520. Celugraf, srl.com.ar. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires, Ciudad. Oídos atentos, sonidos clandestinos. Una lupa sonora amplifica los diversos mundos que habitan detrás del mundo. Oídos atentos, sonidos clandestinos. La música sin mapa suena de lunes a viernes, de 16 a 17 horas. Sonidos clandestinos, otros mundos detrás del mundo. Otros mundos detrás del mundo. Desde el lunes 26 de marzo, en vivo. Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos. Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor genuino. Cerveza Cosar. La diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Cosar. Carlos Calvo 4199. Esquina José Marcos, Boedo, 4925-2505. Pub Cervecería Cosar. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. Fin de espacio publicitario. La tribu. La tribu. La tribu. Motor de búsqueda. Motor de búsqueda. Sacando una llave de su bolsillo, cerré la puerta con 7 llaves, pero olvidé cerrar las ventanas, ¿se da usted cuenta? ¿Y ha pensado usted en Egipto? ¿Egipto? Sí, quiero ver sus desiertos, pero no tengo derecho, tengo que volver para cerrar yo mismo las ventanas. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Hay un lugar donde yo tengo ciertas como traspolaciones, digamos, de tiempo-espacio, que es la intersección de la 9 de julio e Independencia. Y yo los 9 de julio, el día de la Independencia, voy a Independencia y 9 de julio, me siento en un banco abajo de un reloj y me transporto en el tiempo. O sea, tengo esa posibilidad y lo hago, ¿no? Claro. A las 4 de la tarde, 16 horas. Ofrendas urbanas. Seguimos viajando. Sí, sí, es muy interesante lo que nos trae acá el señor Villalba. Así muy que todo eso está narrado en Tánger. Que la puede conseguir en todas las librerías. Sí, esas tipo librería Hernández, estas que están con cadenas y que yo, sí, se consiguen. Buscás Tánger y lo tenés. Y lo tenés. ¿Y qué me contás de No me olvides? ¿Qué me contás de ¿Qué me conturce? ¿Qué me conturce? ¿Qué me conturce? No me olvides, porque en el 2010, fue antes de Tánger. Sí, sí. Un disco entero. Un disco entero. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, yo lo que hacía era, digamos, producción cultural y había como postergado mis canciones y otras cosas artísticas y llegando a los 50 me pareció que era como... Momento. Era, o sea, era un momento. Y entonces, bueno, empecé a preparar, digo, eran canciones, las volví a revisar, las organicé, trabajé con Ignacio Barchowski después y con Diego Esquisi, y el disco que empezó a ser como un disco modesto terminó en un disco muy ambicioso, con una gran orquesta que participaron 35 músicos, y bueno, y nos dimos como todos los lujos de hacer realmente, cuando dice que eso, Orquesta Velázquez es orquesta de veras, las orquestas de cuerdas son orquestas de cuerdas, digo, todo eso no tiene sintetizadores, ni samplers, ni nada. Un montón de artistas invitados, entonces un poco la idea era, de alguna manera, todas las canciones, como de alguna manera fueron reescritas en un periodo de 4 meses, todas las canciones dialogan unas con otras. Entonces todo el tiempo tienen como repeticiones o escenas que se... Sí, es una unidad del disco, es una obra que pasa en pocos discos también. Y prácticamente ahora, en relación a la internet y la bajada de canciones, y que yo es como el último disco, en cierto sentido, digamos, de que... Bueno, digo, que si vos lo bajás y ponés, te queda como disco, porque cada canción es una unidad, pero se pierde un poco el eje de eso, digamos, de no me olvides, que es al mismo tiempo las tres palabras de no me olvides, y el no me olvides junto, que es una flor, que es una flor que en todos los países se traduce como no me olvides, y que es una flor relacionada con lo amoroso, y que es una flor que queda como pegada a la ropa, o a la, como el jazmín celeste, en el sentido, viste, que tiene, sí, como una cosa pegajosa. Bueno, es eso, se queda pegado, y por eso se llama No me olvides, es una flor violeta. Y bueno, y entonces un poco la idea era que, aunque todas las canciones dialogaban, tengan como diferentes intérpretes. Entonces yo grabo 5 canciones, y después canta Liliana Herrero, Kevin Johansen, Alberto Muñoz, y una brasileña increíble que se llama Cida Moreira, que canta también en español. Entonces la idea era que tengan diferentes voces, no son dúos, sino que son, cada uno interpreta las diferentes canciones, y bueno, y el trabajo que hizo Diego Esquisi de los arreglos y la dirección musical es llamativo, digamos, es como de una calidad superior. Así que bueno, me dice como esos lujos de no ser músico y hacer un disco, y no ser escritor y hacer un libro. Así que bueno, si haces canciones, una película quizás. Si haces canciones y haces un disco, no sos músico. No. Y entonces, pero no. Y lo mismo es, no me parece tampoco, digamos, que y tampoco que un músico sea un artista tampoco, ¿no? Parece que, digamos, que son como jerarquías. Una cosa es que digo, yo hice canciones, canto en las canciones, voy a hacer otro disco, pero no me considero músico. Uh-huh. No me considero músico y no me considero escritor. Sí creo que el disco es muy bueno, que las canciones son muy buenas, y que el libro es muy bueno, pero no tengo ni oficio ni lenguaje, ¿entendés? No puedo dar cuenta, no puedo decir ni dar cuenta de literatura ni de cuenta de música. Uh-huh. Pero nos vas a regalar un tema. Que viene muy de Marruecos, la pomada. Bueno, a convidar. No sé si quieren, digo, a vivo o grabado, qué es lo que vos pretenden. Prefieras, te lo veo con la guitarra y entonces si es en vivo, es, podemos hacer uno un estreno para ustedes. Epa. Porque es en realidad canción del próximo disco. Un privilegio, ¿eh? Entonces, y que solamente prácticamente la van a conocer ustedes, porque no lo conoce nosotros y todo el nuestro club de fans. Claro. Se llama Una Mañana. Es una canción que, de alguna manera, subrepticia, habla sobre la canción. Una mañana con otra mañana, dame una mañana con otra palabra, te busco en la ventana infinita de la luz, en el aire que se pierde entre las hojas y tu voz, te busco en la mañana que se mueve al azar. Hay una palabra que te llama, hay una palabra que te alcanza. Una mañana con otra mañana, dame una mañana. Con otra palabra, una mañana en el aire se junta con otra mañana en el aire. Se junta con otra palabra en el aire, se junta con otra palabra. Cada lugar que se mueve se llena de voz. Cada lugar que se mueve, el aire que se pierde entre las hojas y tu voz te busca en la ventana infinita de la luz. Dame de tu boca una palabra para mí, dame de tu boca una mañana. Una mañana en el aire que se junte con otra mañana en el aire, se junte con otra palabra en el aire, con otra palabra. Cada lugar que se mueve se llena de voz. Cada lugar que se mueve se llena de voz. Cada lugar que se mueve. Inédito, entonces. Inédito, una mañana inédito. De Carlos Villalba. ¿Pero qué te parece? Es una mañana de Carlos Villalba. Una mañana de Carlos Villalba. ¿Cómo es tu mañana? Bueno. Suelo. Mira, me levanto. Te voy, te voy, busco una palabra. Ahora otra palabra. El lugar se te llena. Me voy cuando se llena. Es así, ¿viste? Permanente creación. ¿Pero ya se viene el segundo disco? Se viene en el 2013. En 2003, ¿qué te puedo previsar? Igual está bien, porque es verdad, se lleva un tiempo. Lleva mucho tiempo. Ahora viene, digo, toda la parte de arreglos. Producción. Y después de preparar. En el caso de Diego Esquici, además, tiene muchísimo trabajo. El quinteto que él tiene está teniendo, felizmente, un éxito increíble. Ahora van a hacer una gira grande por Europa. Está buenísimo que tenga reconocimiento, porque es un artista increíble, y sumado además a que es una persona maravillosa. Así que, bueno, un poco justamente veníamos hablando de eso y los tiempos que hay para hacerlo, y también los tiempos para hacerlo bien. Obvio. Porque en el caso de hacerlo, digamos, es que si no está bien, o si no crees por lo menos que está bien, es como que no tiene sentido, no. Es un esfuerzo, digo, no es que me están pidiendo, no es a pedido del público, ni que el sello grabador te está pidiendo el segundo disco, sino que está bueno hacerlo, hay canciones que están escritas ya hace bastante tiempo eso para eso. Eso quería saber, digo, eso de reescribir, ¿vos escribiste en otro momento todos los temas? Muchos de los temas y muchos eran, algunos eran temas no terminados. Yo estudio hace muchísimos años, muchísimos, absurda cantidad de años, con Alberto Muñoz. Alberto Muñoz es un poeta, un músico, guionista, hizo ahora inclusive los Sónicos, es un artista realmente para mí superlativo. Y yo estudio con él hace casi 30 años. Lo cual, digamos, o habla mal de mí o habla mal de él, en relación de que en 30 años hice un libro y un disco. Pero, digamos, a uno de los dos falló. Y entonces, en realidad, digamos, cuando fue la idea de hacer las canciones, trabajamos, digamos, durante 4 o 5 meses, la letra y la música de esas canciones se reescribieron, por eso prácticamente todas al mismo tiempo. Y estuvimos 4 o 5 meses trabajando mucho tiempo, como yo te dijese, 15 horas semanales. ¡Qué lindo! Fue un placer enorme. Y bueno, y eso creo que fue lo más lindo de todo el proceso del disco, ¿no? Y eso fue lo más lindo, hacer ese trabajo. Lo otro fue interesantísimo, pero digo, todo el proceso de eso te lleva 3 años. Sí, totalmente. Hasta que lo probás, lo escuchás, si está bien, si está mal, no te gusta el arreglo, uh-huh. esto de acá, y qué sé yo, grabar. Bueno, grabar además con 35 músicos es como increíble. Pero es mucho tiempo, muchísima plata. Pero bueno, pero digo, cuando si sale bien está buenísimo, si sale mal uh-huh. te pegas un tiro. Pero salió bien, por lo menos digo que para mí ya salió sí, bien. Sí, totalmente. Claro, después digo, pero la verdad es que digo, fue muy, objetivamente fue muy bien, digo, el disco fue muy bien y los comentarios han sido buenísimos, qué sé yo, digo, sorpresas para mí, cosas que en otro momento pensé que no me iban a importar y bueno, y qué sé yo, y digamos que La Nación haya puesto el primer disco que haces y que yo como los 10 mejores discos del año, fue para mí una cosa que antes yo no entendía, digamos, como productor, las cosas de la vanidad y el ego de los artistas, y ahí me di cuenta de que era. Está buenísimo que te digan, claro. Sí, no solamente está buenísimo, sino que además se lo dedicas a un montón, viste, sí. Hace 20 años que está. La re. Hace 20 años. Y además el productor que está harto de los músicos, ¿sabés lo que es? Digo, tenés, digo, los artistas, ¿sabés lo que son claro, los artistas? Sí. Lo que sí. son los actores, lo que son los directores, lo que son, ¿sabés qué? Digo, entonces dije, bueno, mira, yo hago un disco y estoy entre los 10 mejores. Y estoy a trabajar, volvé. Claro. Y no me pidas, y no me pidas Evian en el catering. Hasta yo puedo hacer un disco, imagínate, digo, ¿viste? Y me como un empanadito, un pinito claro, y no molesto a nadie. Está, no te molestes. Coincido completamente, claro, totalmente. Bajate el pony. ¿Qué querés? Evian, ¿querés? Tomate la Evian. Sí, claro. Tomate la morgada. y salí a tocar, haceme el favor. Sí. ¿Se presenta en vivo este disco? Se presenta en vivo poco. Pero en realidad, digamos, hice 3 conciertos, es muy grande aún la formación para hacerlo en vivo, son 10 músicos, es mucho esfuerzo, con además los que tenés que conseguir, que Lilian Herrero, Kevin, Alberto Muñoz, Sida Moreira, traerla de Brasil. Si no, no se presenta. La idea un poco es, el próximo disco es cambiar completamente la característica de orquestación, justamente para poder diferenciar y pasar a un trío. Entonces ahora vamos a pasar ese material a trío y, pero yo dije que en noviembre. Claro. Vamos a hacer un concierto, vamos a grabar en marzo, pero en noviembre con un poco las canciones pasadas y todo. Pero muy poco porque es como muy, es mucho esfuerzo, es muy costoso. Es carísimo. Sí, porque todos los músicos que tocan son músicos buenísimos, pero que no son mis músicos, ¿viste? Entonces tenés que pagar un montón de plata, tenés que ensayar forzosamente, además mucho, porque es muy difícil lo que tienen claro, que hacer. Claro, tienen muchos arreglos y muchas muchísimo, cosas. Muchísimo. Claro. Entonces, bueno, tuve la fortuna de poder hacerlo en Brasil también. Eso, has viajado a Brasil. Sí. Y en realidad, bueno, es eso, digo, no se podría hacer más, pero no por qué sé yo, en Rosario también, han ofrecido de la Sala Labardén y varios lugares, pero no, como que no hay muchas condiciones. Tampoco mi idea es hacer muchos conciertos. No es que, digamos, que mi interés es estar tocando y hacer 50 conciertos. Pienso que me suicido, ¿entendés? Si tengo que tocar 50 veces la canción en un año, me mato. ¿Qué vos te gusta la obra, ¿entendés? Maestra, digo, verla, escucharla? Se graba, qué sé yo, y tocas un poco, qué sé yo, tres meses. No, estaría bueno, sí está bueno poder tocar, qué sé yo, 4 veces seguidas, porque si no es como muy duro. Sí, siempre es un estreno. Sí, además yo no tengo como ninguna gimnasia, entonces, viste, el monitoreo, digo, hay como todo un mundo después de esa reproducción, viste, que es como muy, muy pesado, y también que tenés que salir al público, las funciones que yo fueron en el Teatro 25 de Mayo, hay mucha gente, o en Brasil, había muchos músicos, mucha gente que te va a ver, qué sé yo, gente que es como impensado que te van a ir a ver, qué sé yo, como Vinelli, del tango, Vito Ramilo, qué sé yo, ¿viste? Digo, entonces también sentís un poquito la presión. ¿Qué te parece? Y Entonces, bueno, qué sé yo, está bueno como, viste, cuando vos haces cuatro funciones seguidas, te ablandás, estás un poco más suelto, y sale mejor, viste, sale más relajado. Pero no de, ¿entendés?, de tener como una vida de estar tocando y qué sé yo, digo, no me resulta muy atractivo. No me resulta muy atractivo. Me gusta así. Pero bueno, también digo, cuando sea el formato de trío y todo, también va a ayudar a que sea más fácil o poder ir a tocar afuera. O, claro, trasladar. Moverse un poco más, ¿no? Moverse un poquito más. ¿Y el formato de trío qué sería? Estamos viéndolo con Diego, pero pienso que va a ser tipo piano, contrabajo y violonchelo, alguna cosa así. O sea, que haya como que resolver en una formación mínima. Uh-huh. Todo, sí, sí. Lindo. Y es una cosa que además él quería hacer y que es un desafío para hacerlo. Y también salir del sonido ese de la super orquesta. Claro. A tener que resolverlo de otra forma. Es como súper interesante. Pero lleva muchísimo tiempo. Sí. Porque hay mucho laboratorio, digo. O sea, no, para mí no existe, ¿entendés? Ir a zapar. Claro. Es para mí como lo peor que me podría pasar en la vida. Si hay un tipo que escribe, digo, o sea, yo te doy la canción, digo, escribís bien, escribí, ¿no? Vamos a poner a tocar, digo, si hay gente que sabe hacer eso, digamos, ¿sí? ¿Por qué no escribís? Y en última instancia vemos si me gusta, está bien, por acá. Pero yo no es que me parece mal, que los músicos sapen y que se junten y que tengan el grupo y no es como de mi... No es tu forma. No es mi forma, no es mi forma. Y además, tampoco digo, tengo yo para ofrecer demasiado, ¿entendés? Digo, en participar, digamos, ¿no? Yo puedo afinar la guitarra porque tengo el afinador, ¿entendés? Digo, pero digo, toqué porque me dijo que tenía que tocar en vivo, ¿entendés? Si no, no toco en vivo la guitarra ni algo. Pensé que era un placer, Carlos. Te trajimos al suplicio, ¿no? Una cosa tremenda. Un horror. Tengo para decir que la pasé como... No. Bueno, perdón. Está bien. La antientrevista. La antientrevista. No, viste, digo, te grabás, estás 3 años para grabar un disco, estás 35 músicos y te dicen, vení, tocalo con la guitarra. ¡No! Es una tristeza. ¡No! Me está matando, es Villalba. Terrible. Carlos Villalba, ser músico es una mierda. Sí, por eso es un no, por eso un soy no productor, músico. Claro. Por eso soy un no músico. Claro, claro. Soy un no músico. Al final el tipo está sufriendo, ¿se dan cuenta? ¿Tenemos un disco tuyo ¿Un acá? Disco, sí, claro. Mientras sale el disco también. Tenemos la ofrenda también. Te estamos pidiendo todo. A ver, que nos regales el tema. Sí, igual si te vas a ir a romper la ofrenda. Tuvo que hacer el tema inédito. Sí. Tocar en vivo, solo. No. O sea, no sé yo. Sin afinar la guitarra. No, ahora le conseguí hacer un stand-up, Carlos. O sea, no sé si es lo tuyo, pero acá bueno, en el bar de la tribu. Hice un tiempo un espectáculo musical en Babilonia donde bailaba, hace en otra vida. ¿Te das cuenta? Que se llamaba Misa Negra. Que era un espectáculo de Alberto Muñoz y que... le estamos robando el disco directamente, un disco entero, ahí nuevo. Para que tenga. Bueno, ¿y quieren que lea la ofrenda? ¿O todavía no? ¿Qué se te... Bueno, dale. Dígame lo que tengo que leer. Carlos, haz lo que quiera, no queremos incomodar más. Si querés leerla, si querés decirla. Bueno, es el Gran Zoco, y lo voy a decir rápido para ver si entra. Dice, el Gran Zoco. Disfruta, por favor. Perdón. Con dificultad... Voy bajando por el laberinto de callejuelas hasta llegar a una escalera muy pronunciada desde donde se puede contemplar como una acuarela el crepúsculo en el Gran Zoco. Un rumor de cientos y cientos de almas que pugnan por vender en la tarde lo que mañana serán desechos. Carros con pescados frescos, salmonetes de roca, atún rojo, sardinas que agonizan retorciéndose en los restos de agua helada. Mujeres campesinas del norte con grandes sombreros de paja y vestidas con sus faldas amplias al cuidado de las granadas, las naranjas, el verdor del laurel y la fragancia de la hierba buena. Un niño pastor agita una vara de algarrobo conduciendo a sus cabritos por entre los autos. Los perros acechantes, silenciosos. Los mercaderes gritan las ofertas del fin del día. Unos vendedores de simples sentados sobre una alfombra ofreciendo incienso para perfumar las casas y el gasul, una arcilla que se disuelve en agua y sirve para lavarse el pelo. En la tienda de telas aquellas mujeres hacen culto del regateo. Más allá, el rincón sagrado donde trabaja un alfarero de Fez. ¡Ay!, grita una muchacha tapándose las orejas con las manos. ¡Tan, tan, tan, tan, tan! El campanilleo infernal, el tañido ensordecedor de los crótalos, de las castañuelas de hierro de los nahuas, lejanos descendientes de los esclavos negros, anuncian a los transeúntes que comienzan sus danzas acrobáticas en el medio de la plaza. Los últimos ruidos del ocaso. Pequeño paisaje. Bueno, traje para pequeño pasaje. En realidad, digamos, escribí el libro pensando en la ofrenda urbana que tenía que hacer y bueno, después escribí otros capítulos. Muy bien. Para que Georgina se quede conforme. Y ahora me sí, odia a partir de hoy. Ahora sí está sonando un tema del disco. Menos mal. Así Carlos deja de sufrir. Se te ocurre algo más para entender. Los jazmines camino al río, donde duerme el agua lenta con tu recuerdo. No muevas el agua, no la despiertes, iré solo. Soy el río que marcha hacia tu cuerpo, y en el tiempo que huye bajo el sol. Estamos escuchando al disco, no me olvides, la orquesta Velázquez, a Carlos Villalba con el tema Aquí, interpretado por Liliana Herrero. Para que Carlos no me mate hoy. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Muchas gracias, Carlos, por haber venido. Gracias a ustedes por haberme invitado. El stand-up lo suspendemos para que no. No, si me avisan, bueno. si lo puedo preparar, no hay problema. Bueno, está bien. Mirá que acá todo queda grabado, ¿eh? O sea, lo decís, sos esclavo de tus palabras. He bailado en un escenario. Queremos verlo. He bailado queremos en un escenario. Imagínate que puedo atravesar cualquier situación. Muchas gracias por venir a sufrir con nosotros, gracias. Carlos. Un aplauso para Carlos Villalba. Muchas gracias, Marti. Muchas gracias, Alci. Euge. Claro, Euge. Mariel Q. Mariel Q, están todos, ya están todos comiendo en el control. Esto se empieza a desbarrancar. Termina Ofrendas Urbanas, siendo las 22 horas casi. ¿Querías dos horas? Bueno, para de presionarme. Yo, porque viste cómo va a terminar esto ahora. Después de lo que le hiciste pasar al pobre señor Villalba, ahora vamos a tener que discutir. Nos estamos encontrando el próximo jueves aquí a las 20 horas haciendo más ofrendas urbanas. Así es. Adiós. Adiós. 88.